positiva. Te quiero esta noche ver en Love. Así como dicen los muchachos, los quieren ver en Love. Mucha gente ya, muchas chicas, muchos muchachos que se han molestado una vez más en acercarse hasta aquí. Gracias, por supuesto, por acompañarnos. Primer aniversario de Con la Música en la Sangre, el Negro José. ¿Cómo te va, Nero? Hola, ¿qué tal? Un saludo grande a toda la gente que se ha hecho presente esta noche a acompañarnos en este primer aniversario. Realmente le agradezco de todo corazón en nombre de todos los chicos de Con la Música en la Sangre. Espero que la pasemos bien y bueno, ya enseguida bajamos, vamos a hacer todo el despelote y vamos a armar todo el quilombo que haya que armar, ¿eh? Despelote, ay, ay, ay, se armó el despelote. Por esa chica bandida y atrevida, ah, ah, con todos quiere bailar. Se arma el despelote, ay, ay, ay. Se arma el despelote. Arriba esa palmita. Por esa chica bandida y atrevida, ah, ah, con todos quiere bailar. El Negro José, se está sacando un poquito los nervios, los muchachos, porque la mayoría, todos estamos un poco nerviosos. Exactamente, Los Ángeles Grabato también ya están. Exactamente, no es porque estemos por hacer el primer baile, sino que ya es el primer aniversario de Con la Música en la Sangre. Por supuesto, agradecerles nuevamente a todas las chicas, a todos los muchachos que ya se han acercado también hasta aquí. Aquí está el saludo de Pablito Brizuela también. ¿Cómo le va, maestro? Bueno, buenas noches a todos. Pienso que va a ser un partido muy difícil, tanto que los contrarios están un poquito... ¿Qué estamos hablando, del fútbol o de la música? No, no, este es el primer aniversario de Con la Música en la Sangre, che. Bueno, entonces, gracias a toda la gente que se ha llegado. Enseguida vamos a estar ahí haciendo la música. A todos ustedes, merecemos este año de vida. A vos, Oilo, y bueno, y a todos los chicos que están esta noche aquí. Muy bien. Ha llegado Víctor Brizuela también. Está aquí en el vestuario, maestro Víctor Brizuela. ¿Cómo le va, Víctor? Es cierto... Es una noche espectacular, donde los chicos de la música en la sangre van a vivir una noche de fútbol. Es cierto. Es cierto, es cierto, exactamente. Está el locutor de Chancarí también. ¿Cómo le va, maestro? A ver, el saludo del locutor de Chancarí. Vámonos. ¡Hola, Sangre! ¿Cómo le va, maestro Bacha? El saludo para todas las chicas, para todos los dadores de CIS Positivo que ya están ahí predispuestos también para iniciar nuestra tarea en la noche. Vaya el saludo de Bacha también para todas las chicas. Bueno, un saludo para todos, gracias por venir y que disfruten de esta noche como la vamos a disfrutar nosotros. Muy bien, la gente del sonido, la gente de la iluminación, la gente ya han habilitado las boleterías. El saludo del maestro Bruchman. ¿Cómo le va, Augusto? Todo bien, por favor, para los chicos todo, para mí nada, muchas gracias. Todo para los chicos, para él nada. ¿Quién me falta? El saludo de Leo Llano, el acordeonista, un integrante más de Con la Música en la Sangre. ¿Cómo le va, maestro? Se está comiendo la torta, no, es para regalar la torta, maestro. Está muy rico. No, muchas gracias a toda la gente y bueno, queremos decirle de que estamos muy contentos. Vamos a ganar. Que la barra, que yo vea, no puede ganar. Bueno, vamos. Se llevó las pelotas de Bacha, dijo, ves Camilo, toca de la cabeza, viste, el Bacha pasado, gol. Gol de CIS, che, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, vamos al sonidista, un poquito de música, maestro. Nos vamos preparando en un minuto nada más. Vamos a iniciar ya nuestra tarea, gustoso nosotros, de darle la cordial bienvenida, a saludarlos a todos los deudores de CIS Positivo. En un minuto nada más, con la música en la sangre, en un minuto nada más, vamos a iniciar nuestra tarea para que ustedes bailen, para que ustedes se diviertan, para que todos ustedes la pasen realmente bien. Ese es nuestro objetivo. Hacer la música para que todos ustedes disfruten a pleno del primer aniversario. Primer aniversario de Con la Música en la Sangre hace un año atrás. Exactamente un año atrás, este mismo local abría sus puertas para que estos muchachos, unidos por la amistad, ex Truleliros, hoy juntos, un año, primer aniversario de Con la Música en la Sangre.